las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. Usted está en sintonía de Radio Echegoyen, una radio que piensa. Tribuna Libre al aire, 107.5, nuevamente junto a ustedes como todas las semanas, acompañando la conversación, acompañando con la perspectiva crítica y a cargo también de mis amigos, colegas, señor Felipe Leiva. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, alegre otra vez de compartir los micrófonos de Tribuna Libre con ustedes. Espero que ustedes también estén muy bien. Y el señor Richard Rivas. Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la semana? Con bastante trabajo, pero contento. Y hoy día quisiera hacer un saludo especial a toda la gente que trabaja en la locomoción colectiva, gente que trabaja en las micros y en particular a gente que trabaja en los colectivos. Un saludo especial para Elisa Toledo, así que un beso grande para ella. Gracias. Bien, vamos a empezar un poco con los misceláneos, porque aquí se vienen dos temas profundo. El primer tema es lo que nosotros habíamos dejado como pendiente, que era el caso de los gastos reservados y del caso Penta, que creo que no es menor el tema a tratar. Y lo segundo ya tiene que ver con el tema de la militarización del territorio del Gualmapu, que generalmente los chilenos nos enseñan como la Araucanía, pero en realidad ahí vamos a conversar bastante y vamos a tener algún contacto con alguna persona que nos va a dar luces, ¿cierto?, de la situación actual en territorio mapuche. Pero de partida, estamos grabando día 9 para que salga el día 10, y el 12 de octubre cae día domingo, y no podemos pasar por alto el tema del descubrimiento de América, comillas, ese día 12 de octubre, que tiene múltiples significados, porque ya nosotros, por lo menos desde una visión intercultural plurinacional, nos estamos dando cuenta de que esta fecha como que de verdad agrede desde cierta forma. ¿Podríamos hablar de un descubrimiento de América acá, colegas? ¿Qué piensan ustedes de esa frase que se nos viene acuñando desde hace bastante tiempo? Bueno, es la frase que aparece en los libros de historia. Claro. Y que de alguna forma son eufemismos para ir defendiendo esta matanza que se hizo, esta invasión que se hace en América, esta invasión. Hay llamado, pero dejémoslo para después. Vamos porque para después. Sí. Esta invasión que se hace en América, donde se impone una cultura, y no solamente en la parte económica, también acá fue súper invasiva a los cuerpos, a las mujeres, hubo una mezcla racial. Entonces, al final esta invasión es completa. Hay un aparataje completo. A mí me parece preocupante que lo llamemos descubrimiento. ¿Qué te parece a ti, Richard, la frase? Hace un año atrás te comentaba sobre Cerro Verde. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Entonces, si lo analizamos bien, nuestros pueblos originarios tienen una antigüedad, ¿cierto?, que no es de 500 años atrás ni 600 años atrás. Estamos hablando de asentamientos de, no sé si me equivoco, Rafael, pero 10.000 años atrás, por lo menos. Bueno, Monteverde. Monteverde. Monteverde tiene ya 14.300 años fácil. ¿Y eso es aquí en Chile? ¿Debe ser el asentamiento más antiguo encontrado o no? Es uno de los más antiguos. Es el más antiguo casi de Latinoamérica. Hay que considerar que el otro es Clovis, que está en Estados Unidos. Entonces las distancias son grandes. Claro. Y aquí en Chile. ¿Eh? Claro, estamos hablando que si lo miramos en la perspectiva del hemisferio norte, ¿cierto? Ni siquiera comenzaba la revolución del neolítico, o sea, ni siquiera teníamos la rueda, ni mucho menos asentamientos donde estaban las grandes ciudades, por ejemplo. Entonces, ¿desde qué descubrimiento estamos hablando? Claro. Bueno, no se trata tampoco de hacer un repensando el aula aquí, ¿eh?, porque podríamos estar hablando de conceptualizaciones, colonialismo, etcétera. Pero, sin embargo, hay algo que tiene que quedar claro. Que este proceso de descubrimiento claramente tiene una mirada eurocéntrica y tiene una vinculación súper europeizante. Se instalan discursos, se instalan imaginarios, y de ahí que nosotros, como dice Felipe, estamos viendo siempre al bonito como el blanco, al inteligente como el europeo. Y finalmente esa colonización a nosotros nos tiene absorbido. O sea, hay pueblos que en este minuto son rebeldes, que se resisten a esa colonización y que nosotros creemos que deben ser colonizados. Sí. Y quienes son colonizados son realmente nosotros, los que tomamos primero la lengua española que no es nuestra, tomamos costumbres que no son nuestras. Y además queremos aparecer como burgueses, cosa que nosotros es una aspiración, nadie nace de esa forma, burgueses, blancos, altos, y todos estos estereotipos que finalmente se van trabajando con los medios de comunicación masiva. Uh-huh. Es por eso entonces la señal a resistencia. Richard. Bueno, en la mañana leía un libro de Pablo Neus que hablaba de esto, y en una parte hacía mención, hicieron una investigación a los presidentes de Chile. Y la mayoría de los presidentes en su sangre tienen genes mapuche. O sea, somos parte del pueblo mapuche. Bueno, aquí en Chile hay que recordar de que desde un principio, desde la colonia parte, desde 1598 aproximadamente, con la batalla de Curalaba, que desde la perspectiva de la pedagogía se le llama el desastre de Curalaba porque fue un triunfo mapuche. Pero para nosotros los triunfos mapuches siempre han sido como derrotas. Sí. Y lo otro importante es que se fija en la frontera, por eso que Tribuna Libre al sur y a la izquierda de Chile del Mundo, porque el sur de Chile es el río Biobío, al sur del río Biobío es territorio mapuche, es Gualmapu. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que muchos santiaguinos dicen voy a ir al sur y vienen a Concepción. ¿Por qué? Porque este era el límite con el Parlamento de Quilín, el Parlamento de Tapihue. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, y obviamente me quedo con la frase de que esto fue una invasión, un genocidio. Uh-huh. Muchos se nos dicen, oye, pero ¿y los sacrificios humanos que hacían los aztecas? Oye, los aztecas fueron un pueblo imperial. Han habido dos pueblos imperiales y un solo imperio ha hecho este tipo de sacrificios humanos, y no fue en masa, porque quien escribía esto eran los frailes que llegaban de España. Así que no nos caigamos en la trampa de los europeos que andan diciendo de que nosotros éramos unos salvajes. Al contrario, nosotros aquí fuimos los primeros en generar cartografía, nosotros generamos números, nosotros éramos pueblo y civilización. Por ende, que gasten nomás los europeos plata en visitar Machu Picchu. Está el tema también después que vino de la pacificación, que ponen esos conceptos que nos hacen... Esos eufemismos. Claro. Y que nos intencionan a creer, a entender una historia desde un punto de vista. Y hoy es preocupante cómo está categorizado al pueblo mapuche. Todos son, y se dice explícitamente por los medios masivos, nuestras autoridades, son unos delincuentes, son flojos. Está, ¿cierto? Bueno, vamos a trabajar eso también como... Y se llega casi a la estigmatización de ser un terrorista. Y eso me preocupa. Bueno, ¿quién es más terrorista? Vamos a analizarlo después. Okay. Vamos a seguir. Otro dato también importante, ya que estamos hablando del 12 de octubre, fecha del genocidio, de la invasión española, quien nos debe mucho dinero, si hablamos de deuda externa, ellos están encallados con América que rato, pero también en la caída de Miguel Enrique. Y hay que recordar de que el 5 de octubre de 1974, cuando un equipo represivo de la DINA llega hasta las afueras de San Miguel en Santiago, lamentablemente cae Miguel Enrique, que es el máximo dirigente del MIR, líder de la resistencia en dictadura, y lamentablemente este hombre caería en combate luego de horas de enfrentamiento y poniendo fin a una vida de lucha y dando paso a un ejemplo que ha trascendido hasta el día de hoy. Él es un ejemplo más de las personas que resistieron la dictadura, así que todo nuestro honor para Miguel Enrique, quien sigue siendo para nosotros un referente para luchar contra esta dictadura, que ahora no es cívico-militar como habíamos hablado, sino una dictadura en Estado. Recordemos que el MIR se fundó aquí en Concepción. Claramente. Y por lo mismo, el día martes pasado, el martes 7 de octubre, se hizo el lanzamiento del libro La Revolución Ya Viene, el MIR chileno en los años 70, de Eugenia Palieraki. Así que ahí hay literatura para entender un poco el movimiento del MIR y el liderazgo, en este caso, de Enríquez. Vamos a pasar a los temas que habíamos tenido pendientes. Vamos. sobre todo lo que eran los gastos reservados y sobre el tema de los Penta, que en realidad ya esto es una mafia que viene desde el Mob Gate, ¿cierto?, en adelante, donde estamos entrando en un terreno donde la política, los negocios, están haciendo familia, están haciendo esta mafia, y lamentablemente caemos todos los chilenos, porque con las platas que se trabajan no son platas que sean de ellos, sino son platas nuestras las que están involucradas en eso. No sé si tienes información sobre gastos reservados, Felipe. La semana pasada ya dimos algunos datos, pero acá Giorgio Jackson aclara aportes reservados que recibió la esposa de Max Mariambio. Eso me parece bastante preocupante también. Esperanza Cueto, directora de Comunidad Mujer, en una ocasión entregó 2 millones y posteriormente aportó 5 millones. En total, entre los dos aportaron más del 10% de lo que fue la campaña electoral. Más del 70% fue por personas que donaron 5.000 o menos, afirmó el diputado Giorgio Jackson. Que también aquí parece que las empresas se están metiendo en todo tipo de instituciones. Comunidad Mujer, uno por la Teletón, Hogar de Cristo, no sé. Ay, se viene la Teletón, vamos a hacer un programa especial de eso. ¿Cómo podemos entender el caso Penta, Richard? Porque hay mucha gente que lo entiende de como que son políticos, que están entrando, se están asociando familias, estamos, no sé, como conjugando grupos económicos con grupos políticos, en realidad con senadores, diputados. Entonces, ¿cómo pueden entender el caso Penta? Ya. Primero voy a hacer referencia a un grupo de investigadores que corresponde a CIPER Chile. Bueno, ustedes si quieren pueden visitar www.ciperchile.cl y van a encontrar una serie de investigaciones que son muy pertinentes, son bien realizadas. Y de ahí nace, ¿cierto?, esta investigación que arroja datos sobre dineros que se entregan a políticos, ¿cierto?, supuestamente podemos ver algunos que pueden ser aportes reservados, pero también dineros que se pasan tratando de evitar ciertos resquicios que son de tipo legal. Claro, como que los choferes de Iván Moreira, claro, por ejemplo, tiraron cierta cantidad de dinero al grupo Penta, y por qué él, claro, una serie de cosas que vamos a salir. Dan entonces algunas pistas, Richard, bueno, más o menos, ¿cómo vamos a entenderlo? Vamos a mencionar 8 claves. Ya sabemos que CIPER Chile, cierto, realizó esta investigación, como ha realizado otras muy interesantes que usted puede revisar. Bueno, lo primero es que se destapó una serie de devoluciones de impuestos que eran indebidas, ¿ya? Después, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a realizar la investigación, cierto, y se llevó al jefe del Servicio de Impuestos Internos Oriente, ¿ya?, quien comenzó a ver que habían relaciones con el señor Hugo Bravo, ¿ya?, donde se habían prestado algunos servicios. Bueno, la Policía de Investigaciones comenzó sus indagaciones en el Grupo Penta. Pensemos que se destapó esto del Grupo Penta, pero existen una serie de grupos económicos, ¿cierto? No es solamente él. O sea, Hugo Bravo es porque es un ejecutivo de confianza de Penta. Claro. Pero podemos mencionar otro cierto grupo económico, y como decíamos el otro día, existe una relación, una correlación entre los senadores y diputados, ¿cierto?, que se le entrega este dinero, y las leyes que después se aprueban o desaprueban. Ya tenemos la ley de pesca, tenemos leyes en el transporte, tenemos una serie de leyes, ¿cierto?, que están siendo afectadas en educación, salud, ¿cierto?, donde se está primando nuevamente el factor común, el lucro. Bueno, después de eso, Bravo fue formalizado y declaró que prominentes figuras de la política estaban inmersas en el caso de boletas a través de aportes para financiar sus campañas, apuntando específicamente en ese tiempo a Iván Moreira, Pablo Zalaquet, Lawrence Goldberg. Les voy a hacer una pequeña referencia a Lawrence Goldberg. Recordemos que sus hijas, ¿cierto?, recibieron aportes, ¿cierto?, para poder postular a viviendas sociales, ¿cierto? Esto se destapó antes personas que tienen serios problemas, ¿cierto?, económicos. Ena von Baer, la senadora designada, ¿cierto?, y que también tiene relación con la industria química y la industria de alimentos, con su padre, ¿ya? Y aquí ya, para algunos les causará extrañeza, a mí no, pero está el señor Andrés Velasco, quien habló, ¿cierto?, de esta forma transparente de la política, esta nueva forma de hacer política. Aquí como dato yo lo tomo, se hace responsable Radio Bio Bio. Hace poco publicó que fue allanada la casa de Andrés Velasco por el caso Penta. Lo dice Bio Bio. Muy bien. Bueno, había recibido aportes por cerca de 20 millones que fueron pagados a cambio de facturas que el mismo ex ministro de Hacienda había hecho con Bravo. Entonces esto sigue siendo lamentable. Bueno, después se habrían encontrado correos de Iván Moreira y con el señor Choc Lodela, ¿no es cierto? Se lo he escuchado por ahí, pidiendo dinero para sus campañas. Todavía no hay claridad sobre aquello, pero todavía, ¿cierto?, está esto bajo investigación. Después Ernesto Silva, el presidente de la UDI, ¿cierto?, de alguna forma declaró que no había ningún tipo de problema porque todo lo que se había hecho ante el CERVEL estaba aprobado, pero nos estábamos dando cuenta que hay mucha basura bajo la alfombra, ¿ya? Bueno, esos son algunos de los puntos para poder entender esto del caso Penta. Bueno, aquí tengo algunos que figuran, algunos políticos representativos de una clase política. Lawrence Goldberg, como lo nombraste, Ena von Baer, Pablo Salaquet, Iván Moreira, José Antonio Kast, Alberto Cardemil. Todo en contra, ¿cierto?, de la reforma educacional. Y en contra de la reforma hacia la dignificación del trabajo, hacia leyes laborales. Siempre están en contra. Bueno, y esto se cruza porque el grupo Penta también trabaja con los gastos reservados, porque son dineros que se van moviendo de un lado a otro. Claramente. Me encantó un meme que le hicieron a Felipe Kast cuando decían, ¿usted recibió aporte de Penta? No he recibido, decía. Y después, ¿pero cómo sabe si son aportes reservados? Ah, tiene razón, no lo sé. O sea, finalmente se sabe, al fin y al cabo, de que todo esto es una maquinaria donde entra el grupo Penta para reforzar a estos íconos de la dictadura. Sí, pero empecemos a verlo bien. Como dije, no solo el grupo Penta, y tampoco solamente políticos de derecha. Aquí no queremos hacer bolsa solamente, claro, ni queremos hacer bolsa a nadie, sino que son los hechos los que están hablando. Hay muchos políticos de la nueva mayoría, incluyendo la presidenta Bachelet, que yo creo que han recibido aportes que no corresponden en referencia a lo que se quiere hacer, ¿cierto?, con la ciudadanía. Hay un discurso por un lado, y por otro lado se está financiando que no se hagan estas cosas. Bueno, ahí lo que conversábamos también, aquí hay que entender que el Estado de Chile está haciendo una empresa más de estos políticos, de estos empresarios, digamos. Y no solamente empresarios chilenos, aquí hay empresarios de Estados Unidos, sí, de Inglaterra. Entonces, es la gran empresa que tienen acá en Sudamérica el Estado de Chile. Entonces, las leyes, la legislación, todo funciona para qué, para seguir el lucro y las ganancias de unos pocos. Y eso no hay que ocultarlo. Eso es solamente darse cuenta cómo funciona el sistema. Bueno, después de estos fraudes, ¿cierto?, de donde hay muchas personas que están metidas en esto, lamentablemente nos da a nosotros cierta vulnerabilidad, cierta fragilidad a la hora de poder ver de qué forma se puede hacer justicia. Y lamentablemente esto va a caer en un terreno más político y no va a caer en un terreno judicial como corresponde, donde estos personajes que son claramente autores de cohechos, ¿cierto?, van a tener que estar libres y obviamente van a salir de polvo y paja de esto y claro, le van a dar algunas clases de ética, como lo hicieron con la Polar, ¿cierto? Y van a salir sus figuras fortalecidas. Recordemos el caso, ¿cierto?, de abusos sexuales, donde estaba involucrado Jovino Novoa, y al final salió impune frente a esto. A lo mejor no tenía culpa, no lo sé, cierto, hay investigación ahí, pero apuntaba mucho a eso. Bien, vamos a seguir con dos temas bien cortitos para luego ir a una pausa. El primero, realizan audiencia de formalización a 8 estudiantes en Concepción, no sé si se acuerdan, y esto se vincula mucho al caso Bombas que nosotros habíamos hablado, que durante la mañana del miércoles 8 de octubre, 8 estudiantes fueron formalizados en el juzgado de garantía de Concepción por parte o sea, por porte y fabricación de artefactos incendiarios. La audiencia había sido postergada hace una semana y finalmente se realizó en una larga jornada y se dio plazo de 2 meses de investigación. Recuerden que estos estudiantes habían sido vistos cerca de la Universidad de Concepción por porte y fabricación de bombas Molotov. Ellos son formalizados, 6 quedan con arresto domiciliario nocturno mientras dura la investigación. Los estudiantes son imputados por una movilización de octubre de 2013 donde hubo escaramuzas con fuerzas especiales. Y lo último, lo de Emilio Berkov, se informa que el 18 de noviembre queda fijada la audiencia de preparación del juicio contra Emilio Berkov, perseguido por hacer suya la lucha mapuche. Bueno, esto se va a estar ampliando en las próximas jornadas. No sé si hay algún dato o vamos a una pausa y volvemos. Una pausa. Vamos a una pausa entonces. Esto es Tribuna Libre al Sur y a la Izquierda de Chile y el Mundo. Y atención con esto, porque justo cuando este comunero, Rodrigo, estaba en contacto con la radio, estaba en esos momentos trasladando junto a otros hombres el cadáver de Catrileo, trasladándolo para evitar que quedara en manos de carabineros. En esos momentos corrían para eludir el cerco policial. Mira, hermano, ¿sabes qué es impresionante el cerco policial? Nos quieren arrebatar al hermano que nos falleció. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. ¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche? Pues ponga atención a esta rima y escuche. Pues cheque, cheque, chauilla. Las tierras son tomadas porque fueron robadas por latifundista, extranjeros, forestales y transnacionales. Nuestras armas, las palabras y el derecho ancestral, mientras el Estado nos asesina con su fuerza policial, con sus balas metralletas. Esta lucha es igual, estos cobardes asesinos nos disparan a matar. Son valientes con guanatos, zorrillos y pistolas. No existe aún el pago de mierda que nos pueda parar. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Puente cura de un Catrileo, un esculco y nuestros hermanos asesinados por resistir. Mientras el perro asesino es trasladado, ascendido con medallas y premios por el Estado protegido. Presos políticos mapuche, muerta de hambre están. Los poderes se confabulan, nuestra tierra es su afán. Nuestro pueblo mapuche sigue viviendo en dictadura, que se dice socialismo pero es la misma basura. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? Que mata y tortura igual que Pinochet. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? Que mata y tortura igual que Pinochet. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Por el mapu, ulu, mapu, nos levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, ya se levantan en batalla. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Por el mapu, ulu, mapu, nos levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, ya se levantan en batalla. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Estamos de vuelta con este tema que nos ha puesto Alejandro. Alejandro Martínez de los controles. Y ahora vamos a un terreno más o menos complicado, porque lamentablemente el pueblo mapuche ha estado en las portadas de los principales diarios y de los medios de comunicación masiva por los lamentables hechos de la militarización que ha provocado el Estado chileno. Este es el segundo punto que vamos a tocar el día de hoy. Y lamentablemente hay que decirlo, que el pueblo mapuche ha trabajado la resistencia hace bastante tiempo y se la ha reprimido con una cierta constancia, con una frecuencia, con una sistematización que viene de parte de las cúpulas de poder. Esto se lamenta mucho y lamentablemente hay que entender algunos elementos, algunos tips, como para darnos cuenta realmente por qué este es un problema internacional. Richard, ¿por qué se entiende al pueblo mapuche como una nación? Bueno, vamos a revisar primero el significado de nación, ¿ya? Bueno, nosotros, nación tiene dos acepciones: la nación política, en el ámbito jurídico-político, y también la nación cultural. Bueno, viendo los dos puntos de vista, nos hemos encontrado con que las demandas del pueblo mapuche son totalmente legales en el derecho cierto político y en el cultural. Vamos a recordar que el Estado mapuche demanda al Estado chileno por el cumplimiento de los tratados suscritos, ¿cierto?, en la OIT, sí, el tratado OIT. 169, ¿ya? Y recordemos que ya la corona española reconoció al pueblo mapuche, ¿cierto?, en el Tratado de Quilín, 1641. Después, ¿cierto?, se ratificó con el Estado chileno en 1825. Y después, como mencionaba Felipe, ¿cierto?, comenzó por ahí por 1860, después usted me puede corregir, la pacificación de la Araucanía, ¿cierto?, y también en Argentina la campaña del desierto. Correcto. Bueno, esos son como los tips importantes que hay que tener en cuenta en el minuto de entender de que es un pueblo ocupado. Y lo que se necesita como pueblo, ¿cierto?, como necesidad vital para que este pueblo tenga una coherencia histórica, es su territorio. Entonces, obviamente, hay diversas vías para trabajar el territorio. Por ejemplo, hay una vía de resistencia violenta, que lo hace la CAMP, la Coordinadora Arauco Mayeco. Hay otra resistencia que es más política, que lo hace el partido Hualmapuwen. Y hay otra resistencia que ya es un tránsito entre lo que es lo político partidista con lo que son las tendencias de conversación y parlamento, que es lo que hace, por ejemplo, algunas organizaciones como el Consejo de Todas las Tierras. Entonces, bueno, hay muchos elementos, hay muchas dimensiones, pero finalmente lo que se pide es autonomía. La autonomía es lo fundamental como para poder dar a este pueblo el respiro que corresponde a este respiro histórico. Vamos a hacer un contacto telefónico. Yo no sé si acaso tienes, ya, Felipe. Por mientras que te comunicas. Hay un encuentro, y aquí como dato también, un encuentro nacional de los anticapitalistas. ¿Ya? Y que se va a realizar acá, justamente en Concepción, el 25 de octubre, en el Aula Magna de la Universidad del Biobío. ¿Ya? Entonces, toda la información y inscripciones para este evento, que aquí es bastante importante, las personas que están en contra de este sistema de mercado, de este sistema capitalista que se impuso en Chile, comunicarse al correo concepcionenmovimiento@gmail.com. concepcionenmovimiento@gmail.com. Esto es en el auditorio de el Aula Magna el sábado 25 de octubre. ¿Ok? Desde las 9:30 a las 18 horas. Esta Aula Magna queda, ¿sí?, me disculpa, en la avenida Collao, 1202. Bien, estamos al aire con Pascual Pichún. Él es un comunicador social y aparte él trabajó mucho en Araucanía. De hecho, él fue un perseguido político, fue exiliado. Creo que no merece mayor presentación. En la obra de Pascual es una lucha constante por los derechos de los pueblos mapuches. Pascual, ¿cómo estás? ¿Estás en el aire en el 107.5? Aló, buenas tardes. También a toda la audiencia ahí de la radio. Bueno, muy agradecido también por la consideración, ¿no es cierto?, de poder conversar, aunque sea un ratito, sobre la realidad que estábamos viviendo los mapuches hace mucho tiempo. Y ya es casi común hablar sobre estas cosas, ¿no?, sobre las violaciones a nuestros derechos, sobre la negación principalmente de nuestros derechos y la negación que ha sostenido el Estado chileno con nosotros. Así que, por supuesto, que muy agradecido de todos los espacios que se pueda brindar y poder conversar y llevar la información que los medios generalmente esconden, ¿no?, los otros medios tradicionales, comerciales de este país. Bueno, nosotros sabemos mucho acá, por lo menos la audiencia de Radio Echegoyen y los que están también en la cadena de estas radios comunitarias, sabemos nosotros de que ha sido un joven militante de la lucha hace bastante tiempo, que ha sido privado de libertad y tuviste que exiliarte y pedir ayuda política, ¿cierto? Y además que has trabajado en bastantes temas de derechos humanos, y sobre todo como voluntario en diferentes organizaciones internacionales. La primera pregunta es, ¿cuál es tu impresión, Pascual, sobre los hechos de violencia que están ocurriendo hoy en Araucanía? Bueno, creo que la situación que estamos viviendo hoy día, y como decía al principio, es una constante, ¿no? Y es fruto de esta mala política que ha tenido el Estado chileno y todos sus sucesivos gobiernos con la relación o el intento de relación que ha tenido con el pueblo mapuche. Creo que hasta ahora el Estado no ha entendido de que aquí hay un pueblo preexistente a la existencia misma del Estado chileno y que por lo tanto tiene derechos fundamentales, derechos reconocidos incluso por organismos internacionales que el Estado chileno está violando, ¿no? Ante esa situación, por supuesto que nosotros como mapuche nos vamos a bajar nuestra lucha histórica en que el Estado de alguna forma tiene que reconocer al pueblo mapuche y tiene que llevar una política de restitución, principalmente territorial, pero también restitución de los derechos políticos como pueblo originario, ¿no? que nos brindan también organismos internacionales como la OIT, como Naciones Unidas, que reconoce justamente los derechos que tenemos nosotros como pueblo originario. Y esa es la situación que se vive hoy día, que por eso mismo es que se genera este clima, digamos, de hostigamiento, de represión aquí en la región de la Araucanía, en Gualmapu y también en la región del Biobío. Creo que es la práctica que ha sostenido este Estado con el pueblo mapuche, ¿no? Como hoy día nosotros decimos que esta es la nueva pacificación de la Araucanía, porque eso es justamente la caricatura que uno puede sacar de esta situación, porque que haya un desembarco de un contingente policial bastante fuerte en nuestro territorio es nuevamente una nueva militarización de parte del Estado chileno y una nueva violación a los derechos del pueblo mapuche. Estamos con Pascual Pichún, también documentalista, que ha trabajado con diversos pueblos originarios como Huichí, Tobá, Pilaga, Guaraní. Felipe, hay una pregunta para Pascual. Pascual, acá te saludo, Felipe Leiva, también panelista de Tribuna Libre. Mi pregunta va principalmente con este doble discurso que tiene el gobierno. ¿Tú cómo lo tomas y cómo lo toman las comunidades con las que trabajas? Por ejemplo, con esta consulta indígena que de alguna forma genera el gobierno, genera la presidenta Bachelet con el fin de crear un ministerio de asuntos indígenas, en contraste con la realidad que ustedes viven día a día. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas de un poco de esas movidas políticas que hace el gobierno? Sí, bueno, como creo que es muestra de cómo ha sido el Estado chileno, cómo ha intentado el Estado chileno también de alguna forma tratar el tema, ¿no? Porque obviamente y para nadie es un secreto que nosotros los mapuches somos un gran obstáculo para el sistema económico neoliberal que ha implantado el Estado chileno, principalmente en el territorio mapuche, donde están los grandes recursos naturales que hoy día vienen a explotarlo de empresas capitalistas, ¿no? Y por supuesto que este intento de consulta o con nombre que le pongan es una nuevamente un avasallamiento a nuestros derechos, porque el Estado chileno nunca ha sostenido una línea de diálogo con el pueblo mapuche, más bien ha sostenido una política constante de represión y de hostigamiento. Entonces no están las condiciones para llevar un diálogo o para llevar acercamientos con el Estado chileno. Claro. Primero tienen que darse las condiciones que es lo que ha venido demandando el pueblo mapuche, ¿no? Que es primero el reconocimiento que somos pueblos preexistentes antes del Estado chileno, después que haya una política seria, constante de restitución territorial, de derecho al territorio que tenemos como pueblo originario, ¿no? Entonces, creo que esas son las bases fundamentales que el Estado tiene que resolver antes de iniciar cualquier tipo de diálogo, ¿no? Y esa consulta únicamente ha nacido muerta porque no hay participación directa del pueblo mapuche, más bien es un intento de demostrar una cara que no es la realidad del Estado chileno hacia afuera, ¿no? Es como se quiere vender, que hay un trato digno con los pueblos originarios o que hay este tipo de trabajo de acercamiento, ¿no? Cuando la realidad es totalmente distinta, ¿no? Y no hay ningún, al menos en este tiempo y con cómo se han dado las situaciones, no hay posibilidad de ningún tipo de acercamiento, al menos ahora, ¿no? Y menos aún con esta política represiva que lleva el Estado con el pueblo mapuche y especialmente con las comunidades que en cierta forma han sostenido un proceso de recuperación territorial y han sido consecuente durante el tiempo con ese anhelo, ¿no? de contar finalmente con nuestro propio territorio como pueblo mapuche. Sí. Bien, estamos con Pascual Pichún Collonado, de la comunidad de Temulemu. Richard, ¿hay alguna pregunta? Sí, una pregunta. Bueno, estimado Pascual, yo quisiera preguntarte, hay una relación sobre el fomento de plantaciones forestales ya en el sur. ¿Cuál es su relación con el lucro y cómo viven ustedes el día a día? ¿Existe pobreza en el pueblo mapuche versus las grandes, ciertas empresas que se llevan las plantaciones? ¿Cuál es la relación y cuál es el conflicto? Bueno, no te escuché muy bien la pregunta, pero creo que va por el tema de las plantaciones forestales y todas las empresas forestales que están insertas, ¿no? Yo creo que esta explotación indiscriminada que ha llevado adelante principalmente las empresas forestales con nuestro territorio, en cierta forma ha sido un poco el gatillante para que también el proceso de nuestra lucha se viera acelerado, ¿no? Porque llegó un momento en que verdaderamente los mapuches estábamos contra la pared porque no podíamos sostener nuestra práctica sociocultural dentro de las comunidades, porque lo que hicieron las empresas forestales es de cierta forma arrinconarnos, ¿no? Y quitarnos todos los elementos fundamentales para la práctica de la cultura y de la conmovisión mapuche. Checar el agua, por ejemplo, exterminar ciertas plantas medicinales, un sinfín de daños que generan las empresas forestales. Y para nosotros es creo que han sido los principales enemigos durante este tiempo, justamente estas empresas que llegan a explotar o llegan a generar hasta un genocidio al interior de las comunidades, porque eso es lo que existe hoy día, ¿no? Que hay sectores, por ejemplo, donde no hay agua, sectores rurales en las comunidades mapuches, donde prácticamente durante todo el año no hay agua y tienen que ser en cierta forma sostenido por otras fuentes, como los municipios de repente, que son tan pequeños y tan poco presupuesto, y tienen que sostener ellos la situación de la escasez hídrica en ciertos sectores, y estas empresas forestales no generan ningún tipo de beneficio, ¿no? No, en este caso no estamos hablando solamente de el daño que generan hacia la comunidad mapuche, también hacia toda la población en general. Entonces creo que por eso las empresas forestales han sido las principales causante, creo, de este malestar generalizado que han demostrado al menos en el último tiempo la comunidad mapuche, ¿no? Y nos llama también un poco la atención de que los otros sectores sociales tampoco se sumen a esto, que es más bien una lucha por la vida, ¿no? Y cuando nosotros como mapuche luchamos por tener un porque no intervengan un río, luchamos para que no lleguen empresas mineras a explotar o a hacer explotar cerros, montañas, es la lucha por la vida, y creo que ahí falta también un poquito más de, en cierta forma, de compromiso también de los otros sectores sociales o de la otra sectores de la población, ¿no? Pascual, habíamos sabido de que tú habías recibido bastante hostigamiento policial, sobre todo cuando estabas trabajando junto a Al Jazeera, a los periodistas del canal internacional Al Jazeera, sobre el tema del Pilmaiquén. ¿Tú qué diferencia encuentras entre la situación vivida tú durante tu periodo de persecución con la nueva política colonizadora que se está viendo, sobre todo en este triángulo lamentable que se está formando entre lo que es Tirúa, lo que es Yeuyeu y lo que es la zona de Malleco? ¿Cómo ves estas diferencias? ¿Si acaso existen o realmente es el mismo problema, el mismo hostigamiento, o ya se ha intensificado? ¿Cómo lo ves tú, Pascual? Bueno, sí, yo creo que ha sido una constante, como decía. No hay ninguna diferencia allí desde que el pueblo mapuche ha decidido manifestarse o ha decidido iniciar un proceso de restitución de su propia vida como mapuche. Creo que a partir de ahí el Estado chileno también ha decidido sostener una política represiva en contra de nosotros, que ha llevado a muchos hermanos pasen por las cárceles, muchos hermanos muertos, mucha persecución, exilio, ¿no? Entonces, Pascual, ha sido una constante. Pascual, entonces, ¿cuál sería la salida de este conflicto? ¿Es una salida autonómica? ¿Es una salida política? ¿Es una salida de resistencia interna? ¿Cómo ves tú un panorama auspicioso para las dos naciones? Bueno, primero tiene que sostenerse un diálogo sincero sobre el respeto. Eso yo creo que tiene que ser lo primero que tiene que haber como paso principal. Y después, obviamente, que el Estado tiene que reconocer la existencia y tiene que reconocer los derechos políticos, sociales, económicos del pueblo mapuche, ¿no? Y creo que esas son la base para empezar a encontrarle una salida a este tema, que no es un conflicto, como lo llaman los medios, el conflicto mapuche, ¿no? Aquí hay una problemática que es del Estado chileno, y que ellos son los responsables y tienen que, en cierta forma, resolver el tema. Porque no es aquí no, la lucha mapuche no es en contra del parcelero, no es en contra del pequeño agricultor. Aquí la lucha es en contra del sistema capitalista neoliberal que llega a explotar nuestro territorio y que es la base fundamental para que nosotros existamos como pueblo, ¿no? Entonces yo creo que esa, al menos en opinión personal, creo que ese debería ser el camino para llegar, en cierta forma, a tener un cierto diálogo, cierto entendimiento. Bien, Pascual, Chartumey, por todo, agradecido. Para nosotros ha sido un honor tenerte como un entrevistado. Sabemos tu prestigio y el prestigio también que tiene tu regma, sobre todo tu padre, un luchador. Así que agradecido profundamente. Y bueno, ojalá que para la próxima podamos estar hablando, pero ojalá alguna noticia más auspiciosa sobre la relación con los dos pueblos, Pascual. Sí, por supuesto que siempre nosotros anhelamos también poder dar a conocer o que conozcan también otras cosas de nuestro pueblo, que tenemos muchas cosas buenas también, ¿no? Los medios generalmente muestran las cosas malas que suceden, pero se esconden la realidad que vivimos los mapuches. Entonces creo que hay muchos temas por conversar, y no solamente en torno a lo que pasa a la coyuntura, ¿no? que generalmente son lamentables. Así que yo agradecido de la invitación a conversar, aunque sea un ratito. Y bueno, muchos saludos a la audiencia y Peucayal. Peucayal Peñi. Antes, como saliendo de protocolo, ¿alguna obra que esté trabajando en algún territorio en especial, Pascual? Mira, no. Ahora estamos más pendientes a lo que está pasando en nuestro territorio. Nosotros igual tenemos, como familia, tenemos una lucha en contra del Estado chileno. Como saben, hace poquito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno, sí, por la violación, por el encarcelamiento que sufrió nuestro padre, así que estamos también en ese proceso nosotros como familia. Harto de bueno entonces, Peñi, Chaltumay, Peucayal. Ya, pues, Peucayal. Bien. Un entrevistado de lujo tenido acá en Tribuna Libre, Pascual Pichún. Vamos con el cierre. Ya. ¿Alguna otra noticia? ¿Se podrá repetir lo de la jornada? Ya, perfecto. Voy a dar dos datos para ir finalizando en el programa. Vamos a repetir el encuentro nacional de los anticapitalistas. Esto es en Concepción, el 25 de octubre, en el Aula Magna de la Universidad del Biobío, el sábado 25 de octubre, desde las 9:30 a las 18 horas. Toda la información en concepcionenmovimiento@gmail.com. concepcionenmovimiento@gmail.com. Y otro datito antes, algo que va a pasar acá en Talcahuano. El sábado 18 de octubre a las 10 de la mañana tenemos, acá hay un encuentro que hace la Escuela Popular Permanente, que le mandamos un saludo también, que es Los desafíos para la construcción de un proyecto socialista en Latinoamérica. ¿Quién expone? Miguel Maceo, docente de Historia de la Universidad de Buenos Aires y militante del Frente Popular Darío Santillán. Así que para el día sábado 18 de octubre a las 10 horas, acá en Talcahuano, en Riquelme 51, en el sindicato de embaladores detrás de la tortuga. Así detrás que de la tortuga, entonces, ahí hay una invitación abierta para todos también. Vamos despidiendo el programa. Gustavo Santolaya de fondo, Richard Ríos. Bueno, hacer la relación entre grupos económicos, caso Penta, la forma de llevar la política, la Araucanía, cómo operan estos grupos económicos a través de grandes forestales, y así como esto se transmite en otros sectores económicos y de la ciudadanía, a pensar. Último dato. También un saludo para el Comité por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que tienen un ciclo de discusión en sexualidad y género y que consideran también la cultura, que van a ser los jueves del mes de octubre y el jueves 5 de noviembre. Tenemos para el jueves 9 de octubre Derechos Sexuales y Reproductivos y Aborto, el jueves 16 de octubre Identidad, Género y Diversidad Sexual, el jueves 23 de octubre Educación No Sexista, el jueves 30 de octubre, Género en el Trabajo y la Participación Política, y el jueves 5 de noviembre, Religión y Rol del Género. Esto es todo a las 18 horas, todos los jueves, en la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, en la sala 217. Bueno, hay que decir de que ayer, día 8, el día miércoles 8, se realizó una marcha por la desmilitarización del Gualmapu, donde fue nuevamente reprimida por agentes del Estado, específicamente carabineros, quienes llevaron a 20 detenidos. Esto es lamentable porque se está denunciando un hecho de represión, y nuevamente existe represión por parte de estos actores que estamos ejerciendo la ciudadanía. También teníamos bastante que hablar, sobre todo el comunicado de la comunidad autónoma de Temucuicui sobre el problema de los detenidos Hugo Melinao y Patricio Queipul, a quien yo tengo un especial cariño, a Patricio Queipul por su hija que es Huerquén. Lamentablemente, Vania, vamos a estar pendientes. También tengo noticia acá por el tema del Lococo, que también íbamos a hablar. Teníamos el tema sobre la zona de Arauco. Lamentablemente íbamos a dar algunos puntos importantes Lo en la zona de los Quenches, claro, de Cholchol, Ercilla, Peleco, Paicaví, Huentelolén, Tirúa Sur, Ponotro, con las acciones que está haciendo el Estado chileno reprimiendo. Ustedes saben que ahora se han entregado más de 20.000 toneladas de material de guerra en territorio mapuche. Se motiva a las organizaciones internacionales, sobre todo a Cruz Roja Internacional, que por favor pueda mediar el conflicto, porque aquí van a haber más de una muerte si es que no aparece un mediador de por medio, porque aquí las fuerzas mapuches con las fuerzas chilenas se están enfrentando y esta es una guerra desigual. Sí, último saludo a todos los que participaron hoy en la marcha por la educación, donde el presidente de la FEC dijo así a grandes rasgos que hubieron alrededor de unas 3.000 personas, así que un saludo a todos los que ojo con lo ahí. Que está hablando la prensa, que el movimiento educacional está dividido, no está dividido, al contrario, está más unido que nunca, así que empiecen a negociar luego nomás con nosotros. Esta es Tribuna Libre, al sur y a la izquierda de Chile, América y el mundo. Nos vemos la próxima semana. Agradecido. Alejandro, un abrazo. Gracias por los 10 minutos extras. Un abrazo. Y a Daís Caro también ahí, en los controles. Nos vemos. Esta es Radio Echegoyen, una radioemisora que piensa.